Tengo una buena canción para cantar, a ver. Bueno, y seguimos acá por la tarde del 1, por la 93.5 FM. La ruta. No, ruta. Ruta FM, sí, me equivoqué yo. Y bueno, vamos a hablar de un tema que no podemos hacerle oído escape sordo. O oído sordo, como quien dice, ¿no? Que fue el temporal de hace unos días, ¿no? Sí, jueves. El martes. El martes, miércoles. El martes empezó de noche, con vientos muy, muy fuertes. El ciclón. Destrozó, hizo destrozo acá en Ciudad. Hizo destrozo, sí. No, en mi barrio cayeron varios árboles. Y aparte de raíz. No, sí. No cayeron, yo estoy en el mismo barrio que vos. Vos estás como a 5 cuadras en mi barrio. Bueno, pero... Pero yo estoy hablando de mi cuadra ahí. ¿Qué mi barrio? Cuadra cayó un árbol, lo vi. Y lo fui a cortar después con hacer una llanita. Hace 20 cortando. Después, a una vecina que estaba edificando el techo de arriba, estaba haciendo un segundo piso. Se... Provechito. No, fue un gato. Se le cayó la parte que estaba haciendo arriba. Y hizo... Wow. Después, otro árbol que cayó, cayó arriba del auto una vecina. Y está, tenía el auto abajo del árbol justo. Medio boludo. Y bueno. Y está, después tendidos eléctricos, tiró pila. De hecho, arrancó, a mi padre sí. Arrancó. Lo que me sorprendió bastante fue que yo tengo un amigo candenta que vive. Y enfrente de las casas de él hay unos ranchitos de lata. Sí, pero, las casas precarias. Sí, casas muy precarias, pero que no, ni una chapa se les voló. Pero ni una chapa. Ah, pero está bueno eso. Porque imagínate que esa gente se le destroce todo. No, está bueno, sí, pero digo, qué raro, ¿no? Porque uno, yo qué sé, que tiene la casa bien y eso, y se le vuela el techo, qué sé. Sí, eso, ¿no? Qué silencio, ¿no? Un silencio de... Está, pero digo, pero yo cuando pasa de la cosa... Se viene el fin del mundo. Se viene el fin del mundo. Ay, mi hermana se levantó llorando y dice, ay, no vamos. ¿Cuánto a tiene? Para, ¿cuánto tiene tu hermano? 18 años. 6 años. Ah, está, es chico, sí, no, está bien. Ay, tengo miedo, se viene el fin del mundo, ¿me puedo acostar contigo? No, se viene el fin del mundo. Te juro, no sé. Está bien. Cuando me escuche me va a matar. Está bien. Bueno, y ahora aquí podemos hablar. No sé, un tema, tirar temas, no sé, yo qué sé. Yo estábamos hablando recién con un profesor sobre lo que es lo justo y lo que no, y lo que es ser buena persona y no. Sí, es verdad, y él decía que lo mejor es ser coherente, ¿no? Ser buena persona. Claro, que para él, pero... Y también decía que es imposible... Y que fue muy coherente lo que dijo, a pesar de que... Sí, dale, sí. Dijo que es imposible ser buen profesor... Y mala persona, o al revés, mal profesor y buena persona. Hay que aclarar que hay alumnos que lo tratan de mal profesor o que tienen mal carácter. Creo que sí. Es según uno, ¿no? Como la gente. Claro, dice que si sos buen profesional, seguramente sos buena persona. Y si sos mal profesional, mal profesor, seguramente sos mala persona. Y no sé, yo no estoy muy de acuerdo porque vos podés ser un buen profesional, pero no implica que seas una buena persona. Podés ser muy bueno en tu casa y fuera de tu casa ser un. Perdón en la expresión, una porquería. Sí. O no. O bueno. Poder ser bien enfrente de alguien y por detrás decir cualquier otra cosa. Sí, o capaz que vos mismo hacerte un papel para el frente de los alumnos, hacerte o la sea, mala. O sea, el profesor que habló es un buen profesor, de eso no hay duda. Pero está, no sé por qué fue que salió el tema. Fue porque había corregido al cliente de un día para otro y está, y Rubén le dijo: ¡qué bien! ¡Qué buen profesor! Ahí todo. Y bueno, ¿qué fue? ¿Se vino la primavera, no? Sí, ya está. Ah, cambiamos de tema, la primavera, qué lindo, ahora se vienen los pajaritos, las florcitas. Está más frío ahora. Hay que cortar el pasto que mide como un metro de largo. Ayer cayeron granizo en casa. Sí, cayó granizo, estaba recontra raro porque eran 10 minutos de sol, de sol, así que se veía que estaba lindo. ¿Controlaste y sí? No controlé, pero era más o menos. Y venía una nube así y granizo, pero un granizo que no era un granicito chiquito, era la piedra. Y pegaban en la ventana y dije, ta, me hacen pedazo, iba a decir otra palabra. Me hacen pedazo los vidrios, pero ta, no, al fin no pasó nada, granizó como dos veces así. Primero fue una lluvia, sol. Después se puso negro y hubo viento y ta, no pasó nada. Después sol. Sí. Después granizo grueso. En mi casa no cayó o no sentí, no sé si. Claro, ya... por lo largo que. Por la distancia que es de la casa nuestra y. ¿Y qué? ¿Pero puede estar lloviendo en tu casa y en mi casa no? Pero no, hay pero mucha yo, en mi casa son sí. Son dos kilómetros. Y bueno, y las nubes son más grandes que dos kilómetros. Sí. Ta, vos estarías noneando ahí. No, dormía. No estabas durmiendo. Estaba haciendo bebé. Ah, sí, chico estudioso. Chico estudioso. No, y bueno, y nada. Y bueno, llegaron la parte de los mensajes y Claudia de Malvin nos dice: hola chicos, ¿cómo están? No sé. Y un mensaje. Y un mensaje nos deja, por favor, aunque sea un signo de vida. Que no hacemos esto al santo botón. O sea, claro, es para ustedes. Si quieren mandarnos algún, no sé, algún tema que quieran escuchar o algún tema de que quieran que nosotros hablemos o que demos alguna opinión o simplemente, no sé, pidan algo y lo pasamos. Nos sentimos solos. Yo en lo personal me siento un poco... Claro, que... No sé, como que estoy acá al santo botón. Igual es divertido hacer el programa, ¿no? Pero estaría bueno enterarse de que alguien no escuche. Claro. Y podríamos pasar... Yo voy a pasar mi número de teléfono. Para que lo busque, porque no me lo sé. Yo consideraría que no hicieras eso. No, lo voy a pasar. ¿Lo vas a pasar? Pues. Bueno, queda como el número de la radio, entonces. Que te mande mensajes a vos y ya está. Claro. A ver. Para. Para. Mi número, el número de la radio es 095, de la radio no, del programa, 095-078559. Anótenlo. Repetilo, por favor. 095-078559. Y bueno, pueden mandarnos ahí, pedimos... Algún tema, sí. Claro. Para el próximo, un chico que dejó un mensaje en Facebook, pidió un tema, pero lamentablemente nos olvidamos de pasarlo. Sí, porque recién ahora me acordé. Una vez que nos escribieron, no pudimos pasar el tema. Para la próxima de seguro que va. Pasa que la semana pasada por el temporal y eso nos íbamos a juntar, pero no pudimos. Y bueno, está, manden mensaje ahí y digan, no, si les gusta el programa, ¿no? Si tenemos linda voz, quiere buscar novia. Claro. Por lo menos otro medio de comunicación, porque no todo el mundo tiene Facebook. ¿Cómo no? Que los viejos nos escuchan y no tienen Facebook. O capaz nos buscan y no nos encuentran, porque hay varias páginas de otros años. Es cierto. O capaz le da pereza entrar a Facebook. No, ¿a quién le da pereza? No me paso colgado en Facebook, pero aunque sea dejo abierto si estoy haciendo deberes o algo. Es adicto el Facebook, yo creo que... Sí, estaría bueno tratar el tema de la adicción de Facebook. Y de Twitter también. Viste que hay problema con el Facebook, porque dice que hay mensajes que del 2007, 2008, 2009, mensajes privados. Mensajes privados, eso es grave. Que fueron publicados, así, en el muro. Tipo, te agarran un mensaje privado tuyo que hablaste con otra persona y lo publican. Eso es grave, porque... Sí, viola la privacidad. Y bueno, y algunos hackers intentaron... hackear el Facebook de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, para demostrarle que no es totalmente seguro así la privacidad. Pero no sé si pudieron. Al principio sí, era para ellos, el Facebook hizo para ellos, pero después no, todo el mundo entra y hackea. Que al principio era para lo inventaron para ellos. Inventaron para la universidad. Yo vi cosas en mi muro que yo no había escrito. Y no había dejado a Facebook abierto. Sí. Pero es verdad. Te hackea. Sí, a mí me no sé quién te rompe los cocos. No, hace tiempo. No, mi primo me entró en Facebook, ¿no? Y para hacer una broma me puso que tenía una relación con uno y puso cualquier cosa. Me dejó re pegada, lo quería matar. Después lo llamé y le dije a la madre que lo resolvió. Cosa importante, siempre que dejen una computadora con Facebook, ciérrenlo por favor para evitar esos problemas. Si no pongan... Estaría bueno pasar nuestro Facebook. Pasá, a ver, ¿cómo es tu Facebook? No, ahí? No tengo. A ver. Majo Hernández Courtier. Majo Hernández Courtier. Courtier. C-O-U-R-T. ¿Y tuyo, Francisco? Yo soy Francisco Capurro. Francisco, con S. Con C y S. C, Francisco, sí, con obviamente. Y el tuyo, Franco, no es Franco, es Francisco. Pará, Francisco. Francisco. Bueno, y amigo de no hagan como los que me hicieron la credencial que pusieron Francisco con dos veces, sí. Con ese. Con ese. Con ese. Francisco. Bueno, y el mío es Andrés Pérez Andrés Pérez Faciolo con doble C. Sí, no, pero el tuyo no es Andy. No, lo cambié. Andy de Carol. Mirá. Él puso en el Google. También mi Facebook. No. Sí, cambiélo. Sí, hiciste una cuenta nueva. No, cambié el nombre. Estaría bueno usar Twitter porque no. Yo tengo Twitter. ¿Está bueno? Estaría bueno preguntar a la gente a ver que, que nos dé sus opiniones sobre lo que. Del uso de Twitter y del uso de Facebook. Pero también hay otra red social que se llama Orkut, pero de esa no tengo idea. ¿Orkut? Sí, tiene un simbolito violeta. No me gusta. Violeta o naranja, no sé. Yo me hice un Facebook cuando estaba la movida esta del Mundial, ¿viste? En Sudáfrica, que Forlán subía videos de la concentración y todo eso. Yo me hice un Facebook para poder ver los videos, pero nunca lo entendí y nunca pude. Otra pregunta más para un Twitter, sí, un Twitter. Otra pregunta más para ¿por qué usted abrieron una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook? Yo de Twitter la abrí y que para cuenten sus experiencias, a ver cómo les fue, ¿no? En mi experiencia. Yo la abrí para ver a los famosos que me gustaban, ¿no? Y entonces le seguía y me cambiaba todo, sí. Estaba muy bueno. Yo no entiendo. Para eso. No, yo tampoco, pero usted subí fotos. Pero, sí. ¿Se puede subir fotos en Twitter? Sí, ahora sí, y hablar y todo, pero yo no tengo ni idea. Solamente sé subir fotos y ubicar ahí en el muro. Ah, está bueno. Voy. ¿Qué te iba a decir? Está eso, lo del Facebook, está la privacidad. Y bueno, está ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos saber? Ah, Mariana tenía un librito por acá, ¿no? Estamos re perdidos. Sí, pasa que le pedimos disculpas a la gente porque se nos están yendo algunos integrantes y eso. Y bueno, estamos los que estamos y vamos a seguir con fuerza, así que aliéntenos. Nosotros no nos rendimos. Estamos todo lo que somos todo lo que estamos. Tristeza. ¿Qué podemos decir de la tristeza? La tristeza, papá. Un sentimiento muy feo. Es un sentimiento que llega del corazón. Hora filosófica. Bueno, la tristeza y la ausencia de la felicidad. Sí. Claro, tristeza puede ser no poder alcanzar. Justo vi el nombre acá, tristeza, en un libro y. Tus objetivos, no poder alcanzar tus objetivos. Sí, sentirte solo también te hace sentir triste. Estar con las personas que querés. Pasar mucho tiempo en Facebook y no estar con personas, de verdad. Es verdad, algunos se les va la vida en el Facebook. Yo conozco una gurisa que está bien al liceo, ¿no? Después va a la casa y pasa desde que se va del liceo hasta la noche. Sí, eso es malísimo. Porque aparte... Y mucha gente que hace. Yo era así antes y estaba capacité de que no. Aparte, yo qué sé, no disfrutar de la familia. Por ejemplo, garanto que va a la hermana y le. Yo tengo una hermanita chiquita. Y si estoy en Facebook y ella me habla, yo voy a prestarle atención a ella. No me importa. Obvio. No me importa lo que esté pasando. No la chan y la tía toda. Porque hay gente que sí, ¿no? Claro, por eso hay gente que sí, que hace. Sí, eso. Como por ejemplo. No. Francisco Caputo. Está bueno, ya me quemaron. O sea, sí, yo cuando estoy metido en la computadora no me gusta que me molesten para nada. Lo que sí, no me gusta que anden atrás mío. Ni siquiera mis viejos, o sea, les cierro la puerta, tranqui, chau. Sí, no soy así de radical. Pero antisocial. No soy antisocial, porque yo voy a la casa de mis amigos, pero en mi momento de computadora no me lo quita nadie. Es tu momento. ¿Cuánto tiempo está la computadora? Y por día, no sé, porque últimamente estoy dejando de usar un poco la computadora. Sí, yo también como que me aburrí. No sé, 2 horas, tipo en la noche, porque de tarde, yo qué sé, tomamos mate con mis viejos y eso que llegan de trabajar y tal. Claro, está bien. Yo también 2 horas, pero a veces llego y... Pero cuando no tengo nada para hacer, estoy ahí vagueando. Y no te das cuenta porque se te va la hora y después cuando vos quieres acordar y... Igual es aburrido el Facebook, no sé qué gracia. Ya está, o sea... Está bueno, es para chusmearle la vida de los demás y como que ya pasó, ya está, ya fue. Pero a veces te reís. Está bueno también otra cosa que... Facebook tiene sus pros y sus contras, porque yo por ejemplo conocí a una persona... ¡Apa! No, sí. Que ya la conocía hace tiempo, pero que hacía mucho tiempo que no me hablaba. Y está... Y ahí la relación más... Claro, la relación se hizo como un poco más intensa, más interesante. Y también están, bueno, las personas que por medio de Facebook se encargan de cometer delitos, por ejemplo. ¿Eh? Como los pedófilos, por ejemplo, claro. Que empiezan a hablar con los niños. Yo no consigo que, por ejemplo, haya niñas de muy chiquitas que tengan Facebook. Sí. No, está mal. 7 está años muy, ya tienen, muy mal. No. Bueno, está el problema ese de los pedófilos, que igual... La convencen de ir a tal lugar y no sabe lo que puede pasar. Y son niñas, no saben. Claro, y desaparecen. Sí. Bueno, y ahora pasó que una gurisa había denunciado. Estaba desaparecida la gurisa. Y después se descubrió que había conocido a una persona por Facebook y estaba estaba intencionalmente con esa persona. Nadie la había secuestrado ni nada. Ah, sí, yo me acuerdo. Lo pasaron sí. en la informativa, ¿no? Sí, hace poco, ayer. Sí. ¿Muy chica era? No. Tendría 17 años. Sí. No. Ah, entonces estaba. Pero está igual, era. Es diferente la cosa cuando estás. A los 17 ya sos consciente de lo que estás haciendo. Sí, es verdad. Igual no, aunque hay personas que con 17 no tienen ni idea de dónde están parados. Claro, igual no te puedo regalar a conocerte con una persona de... que no conoces. Claro. Bueno, ahora podríamos irnos a un nuevo tema, ¿no? ¿Qué nuevo tema? Una canción. Ah, una canción. Pensé que un tema de hablar. Bueno, nos vamos con el temita de Tan Biónica Loca. Loca vos, no entendés nada. Y... muy buen tema, me encanta esa canción. Está Loca. Bueno, está bueno. ¿Te sentís identificada con Loca? Sí, un poco. Mucha gente creo que se siente identificada. No me estaría hablando. Viene ahora, sí. Viene ahora. ¿Quién viene? Sí, Tan Biónica. ¿Viste eso de Random Fest, algo así? Ay, estaría zarpado. Viene Babasónico, todo eso. ¿Saldrá de cara a la entrada? No sé, ni idea. No son argentinos, ¿no? Sí. Sí. Tiene lindo tema. Ahí está. Es muy buenos temas. Tiene muy buenos temas. Tiene muy buenos temas. Ah, tenemos que hacer mención de que hoy la compañera Andrea Fernández no pudo no pudo venir porque tenía algunos problemas ahí también en la casa. Bueno, no, problemas no, de... Sí, no, en realidad son problemas de la casa, porque ella se va por cosas que tiene que hacer ella en su casa. No, pero tiene que hacer un trabajo. Tiene que hacer un trabajo, pero está, es un problema de la casa. No, es un en la casa no lo tenía que hacer. Otro tema de discusión, ¿es un problema de la casa o es estudio? Yo, para mí, sigue siendo un problema de la casa porque se tiene que ir a la casa. O sea, es algo que la solución no, ella en su casa. Es estudio, Cafurro. Bueno, igual que lo de Marco, tampoco era un problema que tuviera. Era que estaba. Bueno, no, porque vos dijiste que era un problema de la casa y no era un problema de la casa. Es que estaba dedicando mucho tiempo a la radio y se estaba olvidando de estudiar. Y bueno, decidió ir para el estudio. Muy bueno, sí, muy bien. Está bien. No era un problema de la casa tampoco. Todo era un problema de la casa. Sí, sí, yo para mí son todos problemas de la casa. Bueno, ¿qué voy a hacer? Soy así. Sí, y bueno, está. Cada uno es como es, ¿no? Estamos viendo ahora en el liceo, estamos ahora, son las 2 y 24 de la tarde, para los que no saben que esto es un programa grabado. Del día miércoles. Todos los gurises que están afuera del liceo, que es preocupante. A mí me preocupa porque yo me acuerdo que en primero, segundo y tercero no. Además, no era así. No, fuera de... Siempre que venimos a grabar, siempre hay un grupo afuera en hora libre. Claro, no hay que faltan fuera de profesores. Liceo. Están fuera de clase. Están sí. En hora libre. Están en hora libre, por eso, porque faltan profesores. Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando no podemos echarle la culpa a ningún profesor porque no tiene la culpa? Capaz que siempre lo dicen. No, faltan, sí, faltan profesores y bueno, tal, ¿qué va a hacer? Debe pasar en tal. Nosotros no tenemos la suerte de que nos falte. Sí, no, sí, no, con nosotros son bastante estrictos y. Bueno, bien por nosotros, ¿no? Porque no perdemos clase. Claro. Sí, re bien. Re bien, sí. Uy, y queda poco de clase, ¿eh? Se nos termina. Se nos termina el año, ya estamos en septiembre, ¿no? Claro, queda. Yo ni sé en qué mes vivo, pero. Sí, es septiembre. Queda 2 meses. Supuestamente las clases terminan el 17 de noviembre. O sea, es bastante. Ah, pero en noviembre, no. Noviembre venimos a los parciales. 17 de noviembre es bastante. El año pasado también terminamos por ahí. Sí, pero pasa que en noviembre venimos a los parciales, loco. Y claro, sí. hasta octubre, todo octubre sí seguimos dando clases. Pero después en noviembre es venir a los parciales. Si no, tenés mucha falta, ¿no? De eso no hablemos. Llena de falta tarde. Vivo al lado del liceo prácticamente y. Pasa llegando tarde. Sí, te veo. Te veo y llegas tarde. Llegas tarde. Igual, pero sí, da pereza levantarse. Sí, no, a mí me cuesta pila y está. 3 años que vengo de mañana y me cuesta. Yo pongo el reloj 6:15 y me levanto 7:20, creo. Para bañarme y todo eso. Hoy no me veo tiempo de bañarme. Sí, a todo el mundo, en realidad todo el mundo. Sí, sí. Aunque cuesta me levante temprano para estudiar, yo me levanto temprano para estudiar y. Perdón. No, que menos los que tienen que trabajar, que eso sí, obligados, no pueden llegar tarde. ¿Tá? Nosotros también estamos obligados a no llegar tarde. Está, sí, pero en el trabajo es más radical. O sea, si no llegas tarde, te sancionan. Si llegas tarde, perdón. ¿Y qué manera te levantaste temprano para estudiar? Sí, a veces me levanto temprano para estudiar y igual llego tarde. ¡Mentirosa! No, cuando tengo escrito, es verdad. ¿Pero a qué hora te levantas? A las 6, por ahí. 5:30 a veces. Yo siempre hago el intento, pero como que le quiero dar una piña al despertador y que me deje seguir durmiendo. Yo de levantarme antes para estudiar, ¿no? Trato de estudiar el día antes porque. Está, sí, obvio, pero para repasar, si no me dan tiempo, yo lo repaso de mañana. Yo voy, me duermo, si me puedo estudiar de mañana, me duermo. Me duermo de tarde a veces estudiando. Y bueno, llegamos al final de este séptimo programa. Y bueno, le queremos mandar yo un gran saludo a toda la audiencia. Que espero que sea mucha, mucha, mucha, mucha, mucha. Tampoco mucha. Educación, educación, educación. Como dice como dice nuestro presidente. Y bueno, un saludo para todos, a mi familia, amigos. Educación, educación, educación y otra vez educación. ¿A quién le quieren mandar saludos? Bueno, ¿sí? Yo le mando saludos a toda mi familia. Novio. Y bueno. Yo un saludo a mi novia. No, a toda mi familia, a toda la gente. Y un saludo a Abigail, que es el mejor. Sí, tenemos una compañera, tuvo un accidente en moto, que se recupere pronto. Sí, Abigail Sotelo, que la queremos mucho, que estamos acá para lo que precise. No creo que nos escuche porque está allá en el Delta y. Pero estaría bueno llevarle el programa para que lo escuche. Para que vean que nos acordamos. Bueno, un beso a todos ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Buen fin de. Es perderme.